Bueno, volvemos con más la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y bueno, ¿y cómo quedamos en la presentación del programa? Vamos a charlar con Cecilia, compañera referente de la lista roja docente. Cecilia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están por ahí? Hola, hola. Hola, sí. Hola, ¿ahí me escuchás? Yo te escucho perfectamente. Excelente. Lo que pasa es que Emilio tiene problemas de... porque tiene muchos años, pobre hombre, y tiene problemas auditivos, pero bueno, ya lo vamos a subsanar. Muy bien. Cecilia, estamos transmitiendo y acabamos de hacer un reportaje a los compañeros de municipales de Guaymallén, que están llevando adelante una lucha muy importante. Y bueno, y contigo vamos a continuar con la charla sobre el gremio docente y sobre toda la problemática política actual nacional. Así que, para quienes no la conozcan, Cecilia Diriat es una activista de primera línea en el sindicalismo y en la política del gremio docente y en general de los trabajadores puntualmente mendocinos. Así que bueno, valga la presentación y a ver, le doy paso a mi compañero que está desesperado por hablar contigo, Emilio. Dale, Emilio. Bueno, no, quería decir que no te escuchaba porque el compañero co-conductor del programa había estado tocando los botones del audio y no escuchaba. Yo tenía anulado los auriculares. Bueno, Cecilia, acá estamos. Como buenas siempre, hay una convocatoria del espacio, ¿cómo es? Espacio Escuelas por el Rechazo. Sería importante que tratemos este tema y, bueno, y que a raíz de que surge, bueno, ya lo charlamos la semana pasada con Pablo Masuti de COPLE, pero bueno, queremos escuchar tu opinión sobre toda esta situación. Bueno, el espacio es un espacio que formamos listas antiburocráticas al interior del SUTE y delegados y trabajadores de la educación que en los últimos plenarios del sindicato, donde se trató la propuesta salarial de acá hasta octubre, batallamos por el rechazo, justamente por el pernocter no solamente insuficiente de la pauta salarial que estableció el gobierno provincial para todos los estatales, sino que además tenía otras implicancias muy nefastas, que ya no es solo la miseria salarial, sino el achatamiento total de la escala y prácticamente la tarifa plana, digamos, del salario, licuando antigüedad, zona y otros componentes. Está teniendo efectos bastante nefastos al interior de las escuelas, y bueno, con estos argumentos dimos la discusión en su momento. La conducción del SUTE, como yo también comenté en esta radio, se valió de los recursos de un estatuto burocrático para hacer pasar la aceptación, y los que batallamos por el rechazo nos hemos tratado de mantener nucleados porque entendemos que este acuerdo es insostenible. O sea, se está aplicando, pero realmente es insostenible, como claramente la dinámica de la crisis ha puesto en ridículo los números con los que el gobernador pretende la paz social hasta las elecciones. Y entonces nos preparamos para dar la pelea en las próximas instancias que se den, las discusiones de revisión y demás, en el objetivo de reabrir la paritaria. Entendemos que la revisión es insuficiente, los ajustes dentro de este esquema salarial no van a alcanzar y que en realidad tenemos que rediscutir la estructura salarial en función del elevadísimo costo de la canasta básica y de la inflación galopante y la devaluación en curso. En este sentido es importante la lucha, como ustedes han estado reflejando, de los municipales de Guaymallén y otros sectores, como por ejemplo los judiciales de Mendoza, que se han mantenido firmes en el rechazo a esta propuesta salarial y que entendemos que seguramente nos vamos a estar encontrando en la calle el próximo 1 de mayo. Las conducciones que bancan este acuerdo, como es la conducción del SUTE, también está convocando a la legislatura para las 9 de la mañana el lunes 1 de mayo, pero los sectores antiburocráticos y este espacio en el cual estoy participando junto con la Lista Roja del SUTE, y donde está el compañero Masuti por el COPLE y otros espacios, y compañeras y compañeros de las escuelas, nos vamos a nuclear el 1 de mayo con independencia de la convocatoria de la conducción del sindicato de forma diferenciada, y aprovecho este espacio para invitar abiertamente a todas las trabajadoras y trabajadores de la provincia, sean o no trabajadores de la educación, a que nos apropiemos de la calle el día lunes a las 10 de la mañana en Espejo y Patricias, para visibilizar el enojo que tenemos con las condiciones de trabajo y de vida en las que estamos, y empecemos a discutir seriamente cómo enfrentamos esta crisis. Porque acá es vergonzoso el nivel de cinismo con el que se encara la campaña por parte de los partidos de gobierno, tanto provincial como nacional, y sus coaliciones están haciendo un escándalo en los medios todos los días, como ha pasado hoy en el caso de Las Heras, por ejemplo, en la cara de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos viviendo con mucha angustia la situación económica y mucha incertidumbre, y sin embargo los vemos en un parece mucho, me hace acordar mucho el cambalache menemista, como viste, están en otra, mientras la gente de a pie, los laburantes, estamos realmente angustiados frente a esta situación, y creemos que quienes estamos en espacios de militancia tenemos la responsabilidad de reunirnos, de aprovechar cada uno de los espacios que se generen para discutir cómo preparamos un plan de acción desde de los trabajadores, y que se ponga en discusión en esta provincia y a nivel nacional lo que nos está pasando a nosotros, y no la desesperada pelea de las coaliciones gobernantes por quién se posiciona de cara a las urnas. Urnas que todavía están muy lejos, y que los problemas nosotros los tenemos ahora. Claro, indudablemente. Incluso, fíjate vos, eso lo conversábamos recién con el compañero municipal, porque ante una pregunta nuestra nos decía, porque nosotros le preguntábamos si había habido algún nexo, conexión con los organismos de dirección supuesta de la clase trabajadora, como puede ser la CGT o la CTA o alguna de estas estructuras, y el mismo compañero nos dice, bueno, pero eso son cáscaras vacías, son sellos que no representan a los trabajadores, ¿no? Y, y fíjate vos, ante este panorama que vos nos estás detallando, que el sindicato haga mutis por el foro, como se dice, convoque a la plaza al acto tradicional que puede convocar el oficialismo y la oposición, y no se pronuncia abiertamente sobre esta problemática, ¿no? Los salarios que se deprecian a diario. A diario. Y los en el medio lo que también está pasando, además, es, sobre todo en los sectores de la industria, los servicios en particular, las suspensiones y los despidos, que también están ocurriendo, porque todo el desbarajuste de la economía, que no lo generamos nosotros, lo genera la especulación, lo genera el endeudamiento que hicieron los gobiernos, o sea, no lo hicimos los trabajadores a esta crisis, claro. No la generamos nosotros, pero los empresarios ante cualquier situación se cubren suspendiendo, adelantando vacaciones, achicando sueldos, justificando todo tipo de maniobras para que la crisis la paguemos nosotros. Lo mismo, y yo vuelvo a insistir en esto, si no intervenimos nosotros con nuestros métodos, las y los trabajadores con nuestros métodos, seguimos viendo barbaridades como un gobernador diciendo que si los judiciales no aceptan no van a tener ningún aumento, y efectivamente este viernes se van a depositar los sueldos, y a los trabajadores que no han aceptado su miseria salarial van a cobrar un sueldo igual al de diciembre 2022, con el nivel de inflación que tenemos en la provincia. Ese nivel de cinismo tenemos nosotros, donde queda muy en evidencia que los trabajadores no podemos contar con la Subsecretaría de Trabajo, porque es una oficina de Suárez en la provincia y en todos lados. O sea, no es un ente independiente que intermedia en la relación entre patronales y trabajadores. Y le pasa lo mismo a los municipales. Vemos al funcionario de gobierno de la Municipalidad de Guaymallén diciendo, no voy a discutir con los trabajadores hasta que no depongan las medidas. Pero no hay discusión si vos no estás en lucha. Claro. Entonces terminamos en estas situaciones bizarras donde se naturaliza este patoterismo del gobierno frente a los trabajadores, y nosotros tenemos que empezar a intervenir con nuestros métodos, y que se deje de discutir acá si los funcionarios van con tal o con cual, es una pelea por las plumas del viejo PD, también quién despluma más gansos en esta provincia, mientras los trabajadores y las trabajadoras no llegamos a fin de mes. Y vuelvo sobre el punto de los judiciales, por ejemplo, dejarlos sin aumento frente al escenario de inflacionario, pero también estamos hablando de un aumento que este viernes vamos a cobrar, los que hemos tenido la desgracia de aceptar a través de las conducciones sin el apoyo de la base, un aumento del 5% sobre nuestro salario de diciembre del año pasado. Esa es la base del cálculo del aumento que dio este gobernador. El 5% sobre el aumento, sobre el salario que tuvimos en diciembre del año pasado. Sí. Cuando Mendoza tiene la inflación más alta del país, mes a mes, o sea, tuvimos una inflación el mes pasado del 8%, no sobre los precios de diciembre del año pasado, sino sobre los precios del mes anterior. Sí, sí. Entonces nos estamos hundiendo en la miseria y ellos están discutiendo candidatos, votos, espacios de campaña, están en otra. Nadie le está dando respuesta a estas discusiones. Por eso yo creo que la responsabilidad la tenemos en este momento, la iniciativa la tenemos que tener nosotros, para que no nos pase lo que están empezando a hacer estas cáscaras vacías, como decías vos recién, a nivel nacional, que hoy el ministro Massa reúne a los dirigentes de la CGT y a los referentes de los movimientos sociales vinculados al gobierno para proponer un acuerdo de precios y salarios, y hablan en nuestro nombre esas cáscaras vacías. Bueno, nosotros no nos preguntan, y van a sentarse a discutir con las patronales algún esquema para tratar de contener la crisis y tratar de ganar tiempo, pero a nosotros no nos pregunta la CGT, la CTA, que se sientan en esas mesas de negociación hablando en nombre de los trabajadores. Por eso es importante que los espacios que estamos en lucha, los espacios antiburocráticos, las compañeras y los compañeros del Estado, de la industria, de los servicios, nos encontremos en la calle el lunes y veamos si podemos impulsar nosotros un plan de acción, reuniones de discusión de esta situación, que preparemos iniciativas desde la base, desde los sectores de base, que visibilice esta realidad y nuestras demandas, a ver cómo las canalizamos nosotros en medidas concretas. Yo creo que claramente en Mendoza las condiciones son para un paro general, el nivel de bronca es para un paro general, y si los trabajadores y las trabajadoras no intervenimos con nuestros métodos, esa bronca no va a ir a expresarse en función de nuestros intereses, sino termina canalizándose de forma muy distorsionada en expresiones de enojo que no tienen un carácter de clase claro, que es a lo que apuntan quienes pretenden que el enojo se exprese en caceroleos indefinidos o en votos de gente enojada en los medios de comunicación, el voto a referentes de gente enojada en los medios de comunicación. Me parece que tenemos que dar nosotros un camino claro de cómo derrotamos esta política de ajuste y de miseria para los trabajadores a través de nuestros métodos. Entonces, plenarios, asambleas, congresos delegados de base, preparar un plan de lucha unificado, la perspectiva de un paro provincial para detonar los techos salariales y discutir seriamente quiénes van a pagar la crisis, si la vamos a pagar nosotros, como ha venido siendo los últimos años, o las van a pagar los que la generaron. Claro, claro. Casualmente, si estás la convocatoria que está circulando por un carcerolazo en estos días, no sé específicamente qué día es, pero en un grupo de WhatsApp se discutió el tema de trabajadores, por supuesto. Se discutió el tema porque una compañera publicó esa convocatoria. Bueno, y se armó un debate. Un debate que tiene que ver, bueno, unos decían, bueno, no vayamos, que esto, que el otro, vayamos igual. Bueno, el asunto es que algún compañero se le ocurrió decir, bueno, la respuesta, la situación esta, es decir, la convocatoria, que aparezca este tipo de convocatorias, tiene que ver con la orfandad que tenemos los trabajadores desde el punto de vista de que nadie ninguna estructura que supuestamente tiene que representarnos está presente en esta situación. Por eso la convocatoria de masa tiene ese significado. Este plan, nos parece, este plan que están llevando adelante, funciona gracias a la ausencia de las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales, o las más importantes, digamos, con excepción de algunas puntualmente, pero funciona por ese motivo. Entonces ahí surgió el tema de la huelga general como una idea que, bueno, que de pronto es chocante, en el sentido de que los compañeros tienen muchas dificultades en organizarse en las escuelas, pero es como surge como una respuesta hasta política, digamos, esencialmente política, porque una huelga general siempre es política, a los planteos de la derecha enojada, de los periodistas que se vuelven locos, de muchos compañeros que son arrastrados a ese tipo de posiciones. Bueno, vos qué respecto a esto, ¿cómo lo ves? Yo coincido con vos. A mí me parece que por eso yo insisto en que los espacios que estamos intentando dar una pelea, y aquellos que están en lucha, tenemos que asumir esa tarea, porque si no, como vos decís, la vacancia de dirección termina habilitando todo tipo de salidas, y sobre todo salidas individuales, o salidas como, por ejemplo, esta propuesta que circula sin firma, que no sabemos ni quién la convoca ni con qué intenciones, pero que se convoca para el mismo día, 1 de mayo, donde organizaciones de trabajadores estamos intentando nuclearnos y generar espacios claramente definidos, con objetivos y tareas concretas, como estamos nosotros convocando para el lunes a las 10 de la mañana, por reapertura de paritarias, por salario igual a la canasta, a que sea un acto y una asamblea que nos permita no solo expresarnos, sino también tomar decisiones y salir con una continuidad de acciones a partir del lunes, entendiendo que el Día Internacional de los Trabajadores es un día de lucha, no es un día para dominguearla. Y aparece esta convocatoria a contraturno, a que caceroliemos como ciudadanos enojados, no como trabajadores que tenemos nuestras organizaciones y nuestros espacios de trabajo donde podemos debatir y unificar, sino que nos diluyamos como votantes, como ciudadanos enojados. A mí por eso la convocatoria a los caceroleos así indefinidos me parece que no tiene un carácter claro de clase. Nosotros como clase trabajadora, tras las y los trabajadores, tenemos reclamos muy concretos, no solo enojo, tenemos demandas y exigencias muy concretas, y tenemos instrumentos y herramientas para hacer muy efectiva nuestra lucha por esas demandas. Lo que por supuesto tenemos que revertir es el peso de las derrotas que hemos sufrido, y que por eso nos cuesta salir a la pelea y nos cuesta organizarnos, porque hay desconfianza, porque el rol de las conducciones sindicales colaborando con los techos salariales, con los ajustes y las reformas laborales y educativas, no nos favorecen, porque yo sigo creyendo que el sindicato es la herramienta de las y los trabajadores para actuar colectivamente. El problema que tenemos es que los sindicatos hoy están dirigidos por una burocracia horrible, colaboracionista, tanto con el gobierno provincial, que no es de su signo político, como con el gobierno nacional, y en conjunto garantizando una paz social a costa de amordazar a los trabajadores y las trabajadoras, no solo de la educación. Entonces, es una batalla grande, es una tarea ardua, que si no tomamos en nuestras manos los mensajes confusos, las salidas individuales, las válvulas de escape del enojo, van a terminar arrastrando un sector de compañeras y compañeros importantes a falsas con expectativas que no se van a ver satisfechas, y con cantos de sirena que parecen instrumentos válidos para golpear a los políticos que nos han perjudicado tanto, pero en realidad se va a convertir en un arma de doble filo donde nos vamos a terminar lastimando a nosotros mismos. Por eso es importante que aparezca un polo de referencia de compañeras y compañeros, que demos una perspectiva o demos un debate que organice desde nuestros intereses, que me parece que es lo que está faltando en este escenario político en el que estamos. Muchos hablan en nombre de los trabajadores, muchos hablan en nombre del pueblo y de los asalariados, pero nosotros no estamos tomando nuestra propia voz y nuestro lugar en esa discusión con nuestros métodos. Por eso a mí me parece importante que el lunes sea no sea solamente una manifestación en la calle, que es importante, sino también sea un espacio de organización y de perspectiva a profundizar y a extender. Sería para mí muy importante que los, vuelvo a insistir, judiciales, municipales, los docentes universitarios que siguen en conflicto, los que estamos dando la pelea al interior del SUTE, el resto de los trabajadores de la salud autoconvocados que están discutiendo contra el mal acuerdo que firmó ATE en el sector, los compañeros y compañeras de las bodegas que vienen de dar una batalla por la dirección del sindicato y por la orientación de la paritaria que se está abriendo este mes y que son una referencia combativa en el sector. Todos estos sectores que estamos intentando presionar por otra perspectiva, generemos pronto una reunión de organizaciones que discutamos la situación. Yo creo que tenemos esa tarea y esa, tenemos que asumir esa responsabilidad y no dejar el lugar vacante para que, vuelvo a decir, cualquier expresión de conciliación de clase o ajena a nuestra clase termine ocupando ese lugar para llevar una vez más a una salida en contra de los intereses de la mayoría asalariada. Creo que necesitamos esa reunión con un objetivo claro: ¿cómo salimos a luchar y a tirar abajo estos acuerdos? Y es como siempre se ha dicho, si no es con los dirigentes a la cabeza, es con la cabeza de los dirigentes. Bueno, ¿cómo llegamos a esa situación donde los obliguemos a definirse o correrse? Pero tenemos que empezar a actuar pronto. El nivel de crisis objetivamente nos plantea ante la tarea del paro general. Ahora, a nivel de lo que nos pasa en la conciencia, de los debates en los lugares de trabajo, y está, hay que trabajarlo. Pero sin un polo de referencia que dé una perspectiva, es mucho más difícil. Y superando, trascendiendo también la pelea corporativa. Porque acá ni los docentes vamos a abrir solos la paritaria, ni judiciales está pudiendo abrir solo la paritaria, aunque su lucha es muy valiosa, ni los municipales. Necesitamos mostrar que es una problemática del conjunto de la clase, saliendo a luchar unificadamente por esa perspectiva. Sería como, a ver, como un intersindical clasista, digamos, rememorando aquella otra intersindical, tú te acuerdas, que era una intersindical oportunista, digamos, ¿no? Manejada por las direcciones tradicionales de la CTA y docentes, etcétera, en ese momento, como un agrupamiento que apunte a la lucha, a sacar del ostracismo la voz de los trabajadores y ponerlo en primer lugar. Y para eso tenemos que apelar a nuestros métodos, ¿no? A los métodos de la huelga, etcétera. Emilio te quería comentar algo, Ceci. No, o sea, con respecto a lo que estamos charlando, sí, indudablemente que nos tenemos que hacer cargo como trabajadores de nosotros mismos, ¿no? Entonces, es importante, por eso yo rescataba esta experiencia que están alimentando ustedes con COPLE, y no sé si hay otro agrupamiento más de este espacio de la escuela por el rechazo, porque de alguna manera ahí empezamos a confluir, digamos, como distintos sectores. Mira, fíjate hoy que eso es lo importante, ¿no? Cómo se empieza a unificarla por la base, digamos, la clase, ¿no? Nos comentaba el compañero de municipal de Guaymallén que se habían emocionado con la marcha que hicieron hoy, que fue de varios kilómetros a la explanada del edificio municipal de Guaymallén, cuando la gente de la administración bajó y se sumó al reclamo de los compañeros. O sea, como que está demostrando que incluso a aquellos que posiblemente pudieran tener cierto acomodo, como es trabajar en una oficina, también están padeciendo las consecuencias de un salario de miseria, por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, esta bronca, esta desesperación, que por ahí en algunos casos se transforma en desesperación ante la situación económica social que estamos sometidos en esta etapa, canalizarla en este tipo de organizaciones. Por eso nosotros coincidimos, y que es correcto el planteo que haces, de empezar a confluir y empezar a generar digamos, un referente para irradiar al resto de la clase, ¿no? O sea, porque si no, son distintas expresiones que aparecen acá, aparecen allá, a lo mejor en algunos coincidiendo en el tiempo, otros mucho de tiempo, y y la crisis sigue avanzando fundamentalmente sobre los salarios de los trabajadores en general, ¿no? Exactamente. Yo creo que hemos caído en un nivel muy grande de atomización, y vos hablabas recién, las centrales son como cáscaras vacías para la base, pero son mediaciones que le permiten a los gobiernos de turno, a las patronales, tener un interlocutor que mantiene y retiene los espacios y las herramientas de organización de nuestra clase. Por eso es importante que nosotros volvamos a generar desde abajo los espacios de discusión. Para mí, una reunión de los sectores que veamos esta perspectiva tendría que preparar claramente un congreso de delegados de base con mandato de base, porque también el problema que tenemos es si lo que nosotros discutamos no tiene arraigo en los lugares de trabajo. Buscar nuevamente agrupamientos de tendencias por arriba o de listas y agrupaciones sindicales por arriba que no tengan arraigo en el lugar de trabajo es generar tal vez un nuevo sello. Claro. Lo que nosotros tenemos que buscar es lo que la burocracia no tiene, que es que las acciones que promovamos y las discusiones y exigencias que levantemos tengan asidero en nuestros lugares de trabajo. Entonces esta reunión tendría la perspectiva de preparar esas instancias, preparar un congreso de delegados de base, preparar una campaña unificada y activa por un paro general en la provincia, por la reapertura de paritarias, por una paritaria estatal única, porque el gobierno nos tira a todos la misma miseria, pero todos negociamos por separado, porque no haya ningún trabajador en la provincia que gane por debajo de la canasta básica. Esos son puntos que nos unifican. Después, por supuesto, no es lo mismo ser trabajador municipal que ser trabajador de la educación o ser trabajador judicial, pero lo que necesitamos es luchar juntos por un piso común. Claro. De dignidad, que nos saque de la miseria. Eso es lo que nos unifica. Después, lo específico de nuestras condiciones de trabajo se podrán discutir, pero cuando le ganemos una pulseada grande al gobierno, que es la reapertura de paritaria, que las burocracias pretenden que sea después de octubre, porque gobiernos y burocracia están metidos a la campaña. Entonces yo miraba las listas de candidatos, y en las listas de candidatos del Frente Elegí están los referentes de la CTA. Hay referentes de la CTA, hay referentes de la CGT, y en el otro frente también, y Patricia Bullrich tiene referentes de ATE, y todos tienen referentes sindicales, que esos referentes sindicales no discuten con nosotros si queremos que con las posiciones sindicales a las que han llegado con mandatos de los trabajadores, las van a usar de trampolín político para sus campañas. Eso no se discute en ningún lado con la base. Nosotros no tenemos que tener esa relación entre nosotros. Nosotros sí tenemos que actuar siempre con arraigo en nuestros lugares de trabajo. Me parece que eso es fundamental, porque uno de los graves problemas que tenemos es que hay una crisis de dirección en los trabajadores y las trabajadoras, donde hay desconfianza en los sindicatos porque hay una distancia abismal entre lo que están haciendo las direcciones y lo que pasa en la base. Nosotros tenemos que revertirla, no para fortalecer esas direcciones, sino para recuperar los sindicatos. Y en esa pelea tenemos que pensar en lo inmediato, en cómo nos posicionamos como una referencia en la lucha por una salida obrera a esta crisis. Yo creo que en ese camino nosotros podemos avanzar en recuperar nuestras organizaciones. Y si no, se las va a llevar puesta lamentablemente la crisis, que está descomponiendo todo, descompone el Estado, descompone los sindicatos, descompone los partidos, y nos está descomponiendo a nosotros mismos. Se empieza a instalar lógicas de desmoralización e individualismo en los lugares de trabajo, de búsqueda de salidas individuales y no de salidas colectivas. Eso también es la descomposición que esta crisis genera entre nosotros. Y eso es algo que no podemos dejar pasar. Yo siempre he estado en contra de esa falsa chicana hacia la izquierda, de decir que nosotros creemos que cuanto peor mejor. Yo no creo que cuanto peor mejor, de ninguna manera. Lo único que puede ser mejor es que nosotros estemos mejor preparados, mejor organizados y mejor cohesionados para luchar por nuestros intereses, no que nos estemos haciendo mierda. A mí eso sí me preocupa. Me preocupa que haya compañeras y compañeros en los hospitales públicos y en las escuelas de Mendoza renunciando porque el sueldo que tienen es miserable y dejando trabajos que son formales para buscar trabajos informales o emprender, porque el puesto de trabajo que tanto les costó conseguir los tiene hundidos en la indigencia. Y eso está pasando. Está pasando en el Hospital del Carmen, renuncias de profesionales con antigüedad. Está pasando en las escuelas, renuncias de compañeras y de compañeros, porque es una paritaria tan mala, que aunque vos trabajes más horas, ganás exactamente lo mismo. Claro. Entonces, eso está pasando. Ya no hay forma de recomponer los salarios desde el lugar de trabajo, entonces se busca la informalidad como una solución de corto plazo, cuando ha sido una lucha histórica de las y los trabajadores por tener trabajos formales, con aportes, con obra social, con aportes jubilatorios. No, estamos saliendo a buscar estos atajos porque las direcciones y los referentes no estamos tomando la tarea de dar una perspectiva colectiva. A mí es a eso voy con que nos vamos descomponiendo junto con la crisis. Además de las situaciones muy muy graves que estamos asistiendo en las escuelas, de crisis social al interior del aula y al interior de las escuelas, que nadie está discutiendo, y que las y los trabajadores estamos lidiando muy solos con los efectos que la crisis tiene en nuestros estudiantes. Y de eso el gobierno no habla, porque estos niveles de crisis se traducen en hambre literal, en pibes y pibas solos en sus casas y en la escuela, porque sus padres están todo el día deslomándose en cualquier tipo de trabajo para tratar de parar la olla. Niveles de ausentismo que tienen que ver con la crisis. Entonces, se habla de una educación que no existe, porque lo que está pasando en las escuelas es un intento de contención social imposible con los escasos recursos que tenemos. Yo misma, como trabajadora de la educación, lo puedo decir, 42 alumnos por curso, 39 alumnos por curso estamos teniendo en los colegios secundarios de Mendoza, con pibes que tienen gravísimos problemas de aprendizaje y de convivencia, justamente por el impacto que ha tenido en sus vidas la pandemia, por el impacto que está teniendo en su vida los años de deterioro social producto de estas malas políticas. Entonces, esto no se discute en ningún lado, y no lo está discutiendo la conducción del SUTE tampoco. No lo quiere denunciar, no quiere visibilizar el profundo ataque a la educación y a la salud pública que ha hecho el gobierno de Suárez, porque eso también debería ser discutido en una paritaria. Como no quiere romper la paz social que tiene con este gobierno, va a ir a discutir una deuda 2020 sin discutir la deuda que todos los días se acumula por el hundimiento del salario y el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Yo, por supuesto, hay que reclamar la deuda del 2020, hay que reclamarla, pero hay que reclamar la continuidad de esa deuda que se va agrandando cada vez más, porque nosotros nos vamos hundiendo cada vez más en el pozo. Bien, Cecilia, la verdad que todo lo que planteas es la cruda realidad que nos toca como trabajadores, y también es una realidad y una necesidad de que empecemos a encontrar las vías y el camino de la organización independiente y de generar justamente esa herramienta que pueda ser convocante de otros sectores. Así que bueno, reiteramos entonces para el lunes 1 de mayo a las 10 horas en Patricias y Espejo, se van a encontrar varios sectores con esta concepción de una organización independiente para los trabajadores y de los trabajadores. Así que esperamos vernos ahí, Cecilia. Indudablemente que vamos a tratar de que esta convocatoria supere a las otras que están surgiendo, que no sabemos, como vos decís, quiénes las convocan y con qué intenciones. Pero lo que sí es claro es que están usando la bronca de la gente, y más en un día emblemático como el Día del Trabajador, supuestamente para llevar agua a su molino, que no tiene nada que ver con la clase, porque si no, se harían presentes en la mañana, donde nosotros estamos convocando, ¿sí? Exactamente. Bueno, les agradezco muchísimo que le den difusión a esta convocatoria y que estén apoyando como siempre. Y bueno, seguramente nos estaremos encontrando ahí 1 de mayo como corresponde. como pasará seguramente en gran parte del mundo, donde las y los trabajadores levantaremos una vez más nuestros puños y nuestras voces para gritar que es nada, por un presente y un futuro obrero. Indudablemente. Bueno, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Ceci. Nos estamos viendo. Un abrazo cada lucha. Grande. Un abrazo, ¿eh? Chau, chau. Sí, muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, charlábamos con Cecilia de Iriart, referente de la Lista Roja, docentes y militante de la COR, Corriente Obrera Revolucionaria, que bueno, que nos dejaba todo su análisis político, no solamente de la situación gremial docente o sindical docente, sino del pueblo y de la sociedad en general.